investigación muy rápida, efectiva, por parte de la policía, de la Brigada de Homicidios de la Fiscalía de Primer Turno, que rápidamente orientó la investigación, permitió orientar la investigación de la Fiscalía hacia los hechos tal cual se habían producido, por lo cual estamos agradecidos con el personal policial, por supuesto, pero también contentos como equipo por haber comenzado la investigación formalizada de estos hechos que son singularmente graves. ¿Qué fue lo que pasó hasta ahora? ¿Que encubrió quién y quién disparó? Bueno, el disparo habría sido efectuado por la funcionaria policial Viera, que saca su mano para el exterior del vehículo y efectuó un disparo en dirección a los muchachos que circulaban en una moto delante de la camioneta policial, sin ningún tipo de causa o motivo que justificara semejante accionar policial. Y en el caso del funcionario Acuña, fue él quien, como sargento, a cargo de la unidad que comandaba, determinó que nada se dijera acerca de que se había efectuado un disparo por parte de los policías y que, en palabras propias de Acuña, acá nadie disparó. De parte de la defensa de Acuña se dice que eso fue una definición que da el hombre porque cree en su compañera. ¿Por qué esa posición resulta inverosímil para la Fiscalía? Porque según el testigo, también policía, lo cual también hay que destacarlo, según el testigo, la primera vez que se menciona el plan a llevar a cabo es por parte de Acuña en ese momento. Es la primera vez que se dice algo dentro de la camioneta. Acá nadie disparó. Perdón, ¿esa frase en qué contexto se dijo? Ingresando a la camioneta con el muchacho herido, a punto de fallecer, y cuando van a iniciar el camino hacia el nosocomio más cercano. Esta versión se repitió además adelante de los funcionarios de Policía Científica. ¿Cómo fue esa declaración ante los funcionarios de Policía Científica? ¿Y qué rol pudo haber tenido eso en que no se haya encontrado, por ejemplo, el casquillo? Bueno, el casquillo es la vaina. Esto es una zona muy sucia, en el sentido de que es un terreno, una calle muy angosta, un camino muy angosto, apenas para un vehículo. Y de ambos lados hay pastizales crecidos, hay arbustos. Es un terreno bastante complejo. Pero aparte esto tiene 150, 200 metros de largo, donde se transcurrió esa persecución, y la determinación del lugar exacto donde ocurrieron los hechos es particularmente dificultosa, porque la versión es precisamente la de Acuña, que, como sabemos, trató de entorpecer la investigación. Por lo tanto, tampoco tenemos certeza del lugar exacto donde se efectuó el disparo y exactamente dónde cayó la vaina. Sumado esto a la complejidad del terreno, hasta ahora ha sido muy difícil. Dado su relato y el contexto, ¿cuál fue el pedido fiscal? El pedido fiscal fue de un paraviera, un delito de homicidio complejo, quiere decir muy especialmente agravado por la circunstancia de haber ocurrido una muerte y una tentativa de homicidio. Aún, por suerte, no ha ocurrido la muerte, y esperemos que eso no ocurra en el caso del otro muchacho, pero que está gravemente herido. Es decir, es un homicidio seguido de una tentativa de homicidio. Mencionó en la audiencia que se había agravado la situación de salud de este otro adolescente herido. Cuente cuál es la situación. Bueno, nosotros tenemos noticias muy fragmentadas, y también a partir de los abogados de las defensas de las víctimas, que nos han tenido al tanto de esta circunstancia, y nos decía uno de los abogados de ese muchacho que había comenzado a hacer fiebre el día de ayer, y a pesar de que había declarado, se había despertado, había declarado, haciendo fiebre se ponía en peligro nuevamente su vida. Los efectivos tampoco en ningún momento, según se expresó, toman conocimiento de el otro, el conductor, del vehículo, que avanza unas 3 cuadras aproximadamente. Sí. Tampoco se pudo constatar que tuviera un arma eventualmente. No hay ningún indicio ni nada que indique que él estaba armado. ¿Y estos policías habrán actuado así porque es un barrio pobre o qué? Esa conjetura no me corresponde. ¿Pero qué se puede inferir? ¿Que actuaron así por eso? Georgina, yo no hago conjeturas. Yo trabajo en base a hechos y evidencias. Pero ellos y luego no los califico nada parecido, jurídicamente. Pregunto. ¿Quedó pendiente la ellos mencionaron algo parecido? No. ¿Quedó pendiente el pedido de formalización para el otro policía y además los plazos de lo mismo? ¿Quedó pendiente qué, perdón? No, usted dijo el pedido de formalización para quien disparó. Le faltó para el otro policía. Ah, sí, sí. El otro policía es Acuña, el funcionario que encubre el homicidio, el delito de homicidio complejo. Es un encubrimiento muy particular por dos circunstancias. Primero, porque estamos hablando de funcionario policial. es a quien le pagamos para que nos cuide, nos proteja y investigue y determine cuándo se comete delito y quién lo comete. Y lo que se hizo acá fue exactamente lo contrario. Eso por un lado. Y segundo, lo que se está encubriendo es un delito de homicidio y una tentativa de homicidio, que se complejizan en un único delito de homicidio complejo que tiene una pena muy alta. Entonces, es un encubrimiento que está cargado de una gravedad que lo distingue de un encubrimiento común y silvestre. ¿Y preventiva por qué plazo? 180 días. ¿Él admitió el disparo? Viera dice que disparó hacia abajo, lo cual no se corresponde con la herida que tiene un muchacho que está delante de la camioneta en ese terreno, en ese tipo de terreno, y una bala que ingresa en un cuerpo, sale e ingresa en otro y sale, es prácticamente imposible que salga de un rebote de una bala contra un piso de tierra. El juez le preguntó a la policía si entendía su relato. Ella respondió, sí lo entiendo, pero no tuve intención. ¿Eso también se lo dijo a usted? Bueno, nosotros imputamos este delito a título de dolo eventual. El dolo eventual es un dolo distinto, un dolo indirecto, como se le dice, ya que no hay una intención ajustada al resultado, como decimos los abogados. Pero sí hay una representación del daño que se puede ocasionar y un accionar igualmente a pesar de esa representación que mentalmente se hace la persona. Ejemplo, la policía sabía que de noche disparando hacia una moto con dos personas a bordo podía llegar a lastimarlos, podía llegar incluso a matarlos. Y sin embargo, lo hace. No lo quiere directamente, pero lo tolera. Actúa de la misma manera y de igual forma a pesar de representarse ese resultado. Eso implica un dolo eventual que tiene la misma pena legalmente que el dolo directo. Estamos en vivo para Telemundo. Para tener en cuenta, ¿cuáles fueron las principales evidencias o que se tienen en cuenta para esta formalización, doble formalización? Bueno, hay una evidencia objetiva que es una filmación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay un testimonio que es de singular importancia, porque es el testimonio de un policía. Es un policía que estaba allí al lado de sus compañeros cuando pasaron los hechos y cuando se trató de encubrir la situación, o se encubrió, mejor dicho, la situación. Por eso es un testimonio muy singular. Pero también nosotros contamos con algunas declaraciones de testigos presenciales, nos faltan otras, pero algunos ya contamos con ellas, que aparte se escucha sus voces en la filmación. Básicamente eso, y sumado a las pericias en las armas que arrojaron, que la única arma que tenía residuo de disparo era el arma de la funcionaria policial femenina, es que hicimos el pedido de formalización. El juez hizo hincapié en que es un crimen perpetrado con poder estatal o desde el poder estatal. ¿Qué piensa usted? Que fue un excelente decreto de formalización y de justificación de medidas cautelares, que a pesar de la oralidad de la audiencia demostró la contundencia de los argumentos que el juez estaba esgrimiendo para fundar su decreto. Destacamos la calidad del decreto judicial y creo que el hincapié que hace, contestando tu pregunta, el hincapié que hace el doctor González respecto a la imposición de la medida cautelar y la gravedad de la situación es precisamente que son funcionarios del Estado los que cometen ambos delitos, tanto el homicidio como el encubrimiento. Y creo que esta es la circunstancia fundamental para disponer de una medida cautelar que evite precisamente que funcionarios policiales que ya atentaron contra la investigación lo sigan haciendo.